Caso dijo lo que le pido al diputado Fernando Iglesias que escuche. ¿Cómo le va, diputado? Buen día. ¿Cómo está, Víctor Hugo? ¿Cómo le va? Escuche, por favor, al ministro Randazzo hablando con nosotros ayer. Nunca he visto semejante disparate y la poca seriedad en el tratamiento de este tema. El primer tema que tenemos que aprender en la Argentina, quienes somos dirigentes políticos y quienes hablamos tanto de instituciones, es primero, lo primero que debemos hacer es respetar la voluntad popular. Entonces, primer cuestión que en realidad carece de toda responsabilidad y toda seriedad es acusar que en las últimas elecciones hubo fraude, cuando en realidad la lista de la señora Carrió le sacamos de diferencia más de 4.200.000 votos. Bien, esto es lo que dice el ministro Randazzo ayer. Nosotros vamos a tomar parte por parte las declaraciones del ministro Randazzo, porque hay más, por supuesto. Diputado Fernando Iglesias, para que lo invitamos a una especie de ping-pong. Randazzo dice y usted responde. ¿Le parece bien? Me parece muy bien. Bueno, vayamos a lo primero que dice Randazzo. Cuando escucha el efecto, es que ha terminado esa parte de Randazzo y habla usted. Bueno, este sistema electoral se acusa de fraudulento, es el sistema que ha permitido que el doctor Alfonsín sea presidente, que ha permitido que el doctor Menem sea presidente, que ha permitido que el doctor de la Rúa sea presidente, que ha permitido en la última elección que gane la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, que ha permitido en la elección del 2007 que gane el doctor Wiener en Santa Fe, que gane la doctora Fabiana Ríos en Tierra del Fuego del ARI, que ha permitido que Mauricio Macri gane en Capital. Sí, la primera respuesta es que efectivamente ninguno de ellos hizo trampa, el gobierno sí. Esa es una pequeñísima diferencia que este gobierno no logra percibir y lo que hacen son provocaciones. Como usted sabe, Víctor Hugo, yo vengo del periodismo y de la escritura. Soy un escritor de libros y un periodista metido a diputado nacional por una propuesta que ha aceptado la doctora Carrió. Yo estaba ahí. Yo estaba ahí el día de la elección. Aquel domingo, cuando se hicieron las elecciones nacionales, durante todo el día nos llegaron las denuncias de toda la provincia de Buenos Aires, de gente que llegaba y estaban las mesas cerradas hasta el mediodía, de gente que a las 5 de la tarde le cerraron la mesa, de colas de 3 cuadras, de voto cadena y sobre todo de robo de boletas, que para eso es el proyecto de boleta única, para evitar que el que entra a votar a un partido se lleve las boletas del otro y nos quedemos, como nos pasó a nosotros, a eso de las 3, 4 de la tarde, que no teníamos más boletas para reponer, porque desde mediodía el gobierno había, o el oficialismo, o espontáneamente a todos se les había ocurrido llevarse las boletas de la coalición cívica, y entre 500.000 y 1.000.000 de personas no pudieron votar. A pesar de eso, Randazzo nos acusa de no reconocer la victoria, de no reconocer el voto popular y de esas cosas. A la 1:45 de la noche, los únicos datos de la elección eran los que daba el ministro Aníbal Fernández. Sobre la base de los datos de Aníbal Fernández, es decir, del oficialismo, de un oficialismo como este, la doctora Carrió, yo estaba en ese momento en el escenario, fue mi primera experiencia de campaña política, reconoció el triunfo de la presidenta, de la actual presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Era la 1:45 de la mañana, habían escrutado solamente el 36% de las mesas y el porcentaje que tenía el oficialismo era del 43%. Es decir, tenían 3% de distancia para evitar el balotaje, porque si no sacaban el 40% había balotaje, tenían 3% de distancia y faltaban escrutar más o menos el 63% de las mesas. Y la doctora Carrió, a la quienes ellos acusan sistemáticamente de apocalíptica, y la coalición cívica, que se supone que es la oposición a ultranza y sin propuestas, por responsabilidad institucional reconocimos la victoria de Cristina Fernández de Kirchner, que no está en cuestión, porque una cosa es que la victoria sea legítima, que el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner sea un gobierno legítimo, y otra cosa es que el gobierno haya hecho, como efectivamente hizo, una operación de fraude en la provincia, que por la reacción que han tenido ante el proyecto de boleta única y la falta de ninguna propuesta del oficialismo, evidentemente piensan repetir. Le quiero pedir, diputado Fernando Iglesias, que me lo haga un poquitito más ping-pong, porque tenemos 4 apreciaciones más todavía del ministro Randazzo. Aquí va la siguiente. Estamos sufriendo entonces, adelante. El sistema único de boleta se utiliza únicamente en los países que tienen un sistema electoral binominal, ¿sí?, de 2 candidatos, o uninominal, de un solo candidato. ¿Por qué? Porque si no es de imposible aplicación. A ver, si nosotros en la próxima elección, ahora en octubre, estaríamos aplicando un sistema de estas características, solamente en la categoría de diputados nacionales, para que usted tenga una idea, con 20 partidos como se presentaron en la última elección, en donde se eligen 35 diputados más 10 suplentes, tendríamos 900 nombres. Bueno, la respuesta es muy simple. Ningún ciudadano vota conociendo los 900 nombres. Se vota en general por los partidos y sobre todo sobre la base de los 2 o 3 primeros de la lista. Y el ciudadano tiene el tiempo suficiente. Las semanas anteriores hay que conocer la lista completa de conocerla. Y además, los 900 nombres son porque el oficialismo, violando la prohibición de la ley de lemas, inventa una ley de lemas, con lo cual, con las listas colectoras, 3 o 4 o 5 listas terminan apoyando al mismo candidato, generalmente a Néstor Kirchner, con lo cual recolectan en forma ilegal y contraria a la Constitución Nacional votos de todos lados. Por eso es que hay 900 nombres. Corrijan eso y no van a tener ningún problema. Proponen poner solamente los 2 primeros nombres, ¿sí?, y ocultar el resto de la lista. Entonces estaríamos hablando no de una lista sábana, sino de una lista frazada, tapa la lista sábana. Esto no tiene el menor vicio de seriedad. Sinceramente, haber trabajado un año para hacer una propuesta de estas características y presentar esta propuesta realmente es alarmante. Bueno, eso ya he contestado. Ningún ciudadano conoce los 900 y se acaban con las listas colectoras que arman permanentemente, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, que es lo único que les importa porque es el único distrito importante donde tienen perspectiva de hacer una elección decente. Se termina el problema de los 900 diputados. Me alarma que tengamos una oposición con enorme irresponsabilidad y por otra parte se acusa al Ministerio del Interior de responsabilidades que no tienen. La supervisación del acto electoral, ¿sí?, como así la designación de autoridades de mesa, como así también la confección de padrones, como así el resultado de la elección electoral, es responsabilidad de la justicia electoral, no del Ministerio del Interior, por favor. Efectivamente, la justicia electoral se ha expedido ya el año pasado diciendo que veía a favor el cambio al sistema de boleta única porque efectivamente la elección del año pasado ha sido un escándalo. Y el ministro, lo que hace el Ministerio de Justicia, lo que hace es controlar el escrutinio provisorio. Es decir, que a las 12 de la noche, cuando dicen ganó Cristina, o ganó este, o ganó el otro, el que dice eso, los porcentajes son tales, el que lo dice eso es un miembro del oficialismo. En este caso fue Aníbal Fernández. Acabo de contar cómo la doctora Carrió reconoció el triunfo de Cristina Fernández de Kirchner basándose únicamente en datos que daba Aníbal Fernández. Eso se presta al fraude, se presta a la sospecha, se presta a la manipulación, porque una vez instalado la idea de que fue uno el que ganó, hay que crear una verdadera revolución institucional para dar vuelta un resultado. Entonces, lo que pedimos es que esa parte del escrutinio provisorio esté a cargo también de la Justicia Nacional Electoral para que sea una autoridad neutral y no una autoridad de parte la que tenga la responsabilidad de anunciar al país el domingo a la noche los resultados electorales. Si queremos llevar adelante verdaderamente una reforma política que acorte la distancia entre los representados y los representantes, si queremos un sistema que permita elegir de otra manera, lo que tenemos que hacer es trabajar en forma conjunta, responsable, para que en realidad eso termine sirviéndonos a todos. Este es el desafío que tenemos. Bueno, eso es bastante simple de responder. Es muy difícil. Digamos, acá hay dos cosas. Se va a la transparencia electoral y entonces se benefician los que quieren un país transparente y que quieren que el voto del ciudadano cuente, o se mantiene el sistema actual, que es opaco, que es oscuro, que es manejado desde el Ministerio del Interior, y ganan los que apuestan al fraude y a la corrupción. Así que no hay forma de hacer una ley que beneficie a todos. No hay leyes que beneficien simultáneamente a la policía y a los ladrones. Y mientras el gobierno siga comportándose en este tipo de cosas como una mafia y siga acusando a la oposición de no tener propuestas, y no tenga ninguna propuesta, porque no están haciendo ninguna propuesta ellos, de corrección del escándalo que fue la elección del 2007, y la oposición presenta una propuesta, y antes de que conocer qué propuesta es, ya sale Aníbal Fernández, sin haberla leído, a decir que es un disparate. Bueno, yo creo que está todo dicho, acá queda muy claro que no tiene propuestas ni para el sistema electoral, ni para los problemas económicos del país, ni para el futuro. Finalmente, diputado Fernando Iglesias, ¿no estarán ustedes invirtiendo una enorme energía en esto de la boleta única? ¿No ocurrirá que finalmente no prospere y por consiguiente se les va a ir el año en una discusión que no agregará nada a las elecciones del 2009? No, nosotros estamos trabajando en todos los frentes. Hemos presentado la semana pasada otra vez propuestas con respecto a la crisis económica que se hizo en el Senado con los miembros del principal bloque político de la oposición, que es Coalición Cívica, Unión Cívica Radical y Partido Socialista. Se ha presentado en el Senado la semana pasada. Esta tarde, al mediodía, nos vamos a pronunciar en contra del intento del gobierno que está intentando recortar las atribuciones de la Auditoría General de la Nación, y estamos trabajando en todos los frentes. También hay que dar esta batalla, porque es una batalla para el futuro del país. Las elecciones, si algo no le puede pasar a la Argentina, que ha pasado por momentos tan terribles desde el punto de vista institucional, es que haya dudas sobre la legitimidad de del gobierno, tanto de la Presidenta de la Nación como la de diputados y senadores. Y eso es una responsabilidad que no es solo del oficialismo, que es también de la oposición. Por eso tenemos propuestas, por eso queremos escuchar qué propuestas tiene el gobierno, hasta ahora no ha dado ninguna, y por eso estamos hartos de escuchar descalificaciones por parte de los ministros del Poder Ejecutivo. Diputado Fernando Iglesias, muchas gracias. No, gracias a usted, Víctor Hugo. La mañana con Víctor Hugo. Cada día, la posibilidad de construir juntos un programa distinto.